Pasión Rojiblanca. Mira, primero, antes de contestarte, quiero agradecer a Dios por darme esta buena oportunidad de levantar un título para para mis jugadores, para la afición, para la directiva. Y te digo, agradecido mucho con Dios de esto. Y después, es cierto, el partido fue muy complicado. Yo creo que por momentos ellos dominaban, por momentos nosotros. Por momentos se volvió de ida y vuelta. Yo creo que fue un partido como se tiene que jugar las finales, con mucho orgullo, con mucha dignidad. Los dos equipos defendiendo un estilo que normalmente ellos manejan, que nosotros manejamos. O como tú dices, que le hemos ido encontrando esa buena conexión con Víctor, con Carlos y con el Piojito. Y digo, hoy la verdad que simplemente aplaudirle a mis jugadores, que se tuvieron la ilusión. Se resolvió a través de un autogol, pero creo que también merecemos haber sido campeones. Pues ojalá y que sea el primero de muchos o el segundo de muchos, ¿no? Digo, eso es trabajo, es dedicación, es profesionalismo, es entender que también la directiva hace un esfuerzo por armar un buen equipo, que el jugador está comprometido. Yo le he pedido mucho que defender estos colores, lo tenemos que defender a muerte, así lo han entendido. Y hoy, bueno, esperarte, te reitero, hoy festejar, porque también es bueno festejarlo, pero también ya mañana pensar en lo que es Lobos. Sí, digo, déjame ver cómo Piojito por ahí me salió con una pequeña molestia, Dieter también trae una molestia en el aductor, en el calentamiento le dolió el aductor. Entonces ahora déjame ver de aquí al sábado, que pararé tantito al equipo y viajaremos, con qué hombres tengo, pero necesitamos salir, necesitamos ganar. Eso te lo puedo asegurar, porque si no nos alejamos mucho de esa zona, de ese punto que hay muchos equipos que podemos aspirar a calificar. Te reitero, agradecido con Dios, de verdad que me da esa posibilidad. La otra vez, justamente ayer en la conferencia de prensa comentaba algo, Cristante, que era bien cierto. Hay muchas veces, como tú como jugador juegas 15, 16, 18 o hasta 20 años y no hay la posibilidad de llegar a una final, ¿no? Hoy imagínate, yo qué afortunado me siento de poder haber hecho como jugador llegar a una final de Copa con este club. Y hoy como entrenador, mi primera Copa o final dentro del fútbol mexicano. Entonces, digo, doble orgullo. Pero más que nada, yo creo que es también para la afición. De verdad que es de todo corazón. Saben lo que significa para mí, ustedes, Necaxa. Y por dentro te puedo decir que estoy muy contento de que le hayamos dado un triunfo a esta afición. PasiónRojiblanca.com.mx